desde las entrañas de la línea Sarmiento, llega el resumen semanal de noticias de Radio Che. Oeste Tonight Show, con sus anfitriones Santiago Alonso y Mariano Aragunde. La participación especial de la Internet. Recuerde apagar su teléfono. No está permitido fumar o sacar fotografías. Y ríase ante la señal. Y ahora con ustedes, Santiago y Mariano. Muchas gracias, damas y caballeros. Bienvenidos a otra edición de esto que se llama Oeste Tonight Show. Con nosotros, la persona más bonita y eficiente del mundo, el señor Mariano Aragunde, con nosotros. Muy buenas noches, Santiago Alonso. ¿Cómo te va? Todo muy, muy bien, por suerte. Qué lindo que estás. Muy amable. Es algo que no me dicen muy, muy seguido. Lo festejamos, por supuesto. ¿Te sienta bien la corbata gris? Es el color de corbata que te queda, quiero que lo sepas. Muchas gracias. Esto va con mi peluquín, el cual también está adaptado para esta situación. Queremos decir algo de movida, no caer en el lugar común de qué semana, porque ya lo decimos casi siempre. En este programa de televisión que sale por internet, tenemos la oportunidad de decir que... violamos la veda electoral. Nos pasamos la veda electoral, ¿por dónde, Santiago? Por el ocote, en efecto, esa es la idea, porque usted ya lo sabrá o no, y si no lo sabe, se lo comentamos. La ley de servicios de comunicación audiovisual no impacta, en este sentido, a los medios que salimos por el internet, uh-huh, o la internet, sí. Por lo tanto, podemos decir lo que querramos, básicamente. ¡Qué lindo! Eso es lo hermoso de todo esto. Queremos creer que no hay ningún tipo de represalia. Así que vamos a hablar de elecciones, entre otras cosas. Arranquemos. Y hablaremos de todo aquello que va a estar pasando este domingo, porque este domingo ya son las primarias. Así es, Santiago. ¿Cómo es la sigla de las PASO? Son... primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Muy bien. Exactamente. Hay que decir que la primera noticia nos lleva al oeste porque tiene es una novedad de hoy a la mañana y tiene que ver con el oeste caliente. Se sabe que en el oeste está el agite y especialmente el oeste va a estar bastante agitado en el distrito semivecino de Merlo. Se sabe que hay una interna, por supuesto, muy bastante caliente. Nuestro querido... por favor, bueno, cálmense, muchachos. Bueno. Vino Tase, me parece. Sí, las elecciones son este domingo, le queremos decir. Y a propósito de lo que va a estar pasando, a ver, internas en el Frente para la Victoria. Ya lo hemos dicho. ¿Qué esas son las internas calientes? Porque el resto, la verdad, es que vienen bastante... viene bastante en la nada misma, pero en el Frente para la Victoria las papas están realmente muy calientes y especialmente en el distrito que gobierna Tase desde 1991. Dos candidatos que van a llevar la boleta de Daniel Scioli para presidente, por un lado el histórico intendente que es Raúl Otacé y por otro alguien con bastante coraje que es en este caso Gustavo Menéndez, que uh-huh, es un histórico rival del Vasco, como se le conoce cariñosamente. Que las encuestas dicen que puede llegar a ganar. Que las encuestas lo dan ya como ganador. Ya como ganador. Exactamente, porque ¿qué pasa? Cuando vos estás disputando en el mismo lugar, llevando una boleta que es una boleta ganadora, o que se supone va a ser una boleta ganadora, como la del caso de Scioli, ahí todo tiende a complicarse. Y todo el mundo decía, si ya a una semana hay disturbios, están fajando y agrediendo a militantes del espacio del Grande Merlo, que es el espacio opositor a Tase, uno ya no puede más que imaginar lo que puede llegar a pasar el mismo domingo. Tal cual. ¿Qué pasa? El domingo en Merlo es... en un sentido, por supuesto, no literal... ¡tierra de nadie! Tierra de nadie y a matar o morir... como sea, porque eso puede definir si Otacé sigue estando o no en la intendencia en Merlo. ¿Cuál es la noticia entonces? Que para evitar el fraude, esto lo publica merlonoticias.blogspot.com, para evitar el fraude llegan 1.200 gendarmes a Merlo, este es el titular, a custodiar la democracia. ¡Qué lindo! Exactamente, esto nació producto de una charla entre Gustavo Menéndez, con buena llegada al gobierno nacional, y Sergio Berni, el secretario de Seguridad de la República Argentina. En la última semana los hechos de violencia se multiplicaron allí en Merlo. La gente de Otacé recorría el distrito y en algunos casos se registraron, esto se ha publicado en medios de alcance nacional, sí, incluso, golpizas, se han registrado destrozos y una serie de cuestiones y hechos violentos, donde gente cercana, que el intendente destrozó los autos de aquellos que estaban militando en la lista opositora. Durante el día de ayer, el ministro de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, se reunió con Gustavo Menéndez y se mostró preocupado por los hechos de violencia que se produjeron la semana pasada en ese distrito. En diálogo con, justamente, Merlo Noticias, Menéndez declaró: Bernie nos comunicó la decisión de la presidenta de la Nación de garantizar el acto eleccionario en Merlo para que sea una fiesta de la democracia, para lo cual se van a desplegar 1.200 gendarmes. La presidenta de la Nación. Exactamente. Se preocupa por Merlo, así que imagínense lo jodido que está. Lo jodido que está todo. Esta vez todos podrán concurrir a votar con esperanza por la opción que crea que corresponda para que este Merlo tan atrasado en los últimos años siga adelante, decía. Se estima que habrán 3.000 fiscales en todo el distrito de Merlo, que es un distrito realmente muy vasto. Mientras que, en efecto, nos llegan encuestas que indican que el Vasco la tiene muy complicada para superar la lista de Menéndez, que reúne al peronismo, reúne al kirchnerismo y sectores que por ahí no son peronistas o no son kirchneristas, pero entienden que en este contexto, que quizás no puede ser el ideal, la única manera de ganarle a este tipo que gobierna desde el año 91 es votándolo a él. Entonces, claro, obviamente, la atención está centrada en lo que vaya a pasar este domingo, para lo cual se tomó esta medida. Bastante complicado. Gendarmería en esto supera a la policía, o sea, es un nivel mayor. Por supuesto. A ver, recuerden que los encargados, la fuerza de seguridad encargada de custodiar las urnas, sí, es la gendarmería. Es la gendarmería, sí. Bien, sí. La policía en este sentido no tiene jurisdicción, bien, dentro de las escuelas donde se va a votar. Cuando vos vas a votar, vas a ver policías, pero los vas a ver afuera. Claro, sí. ¿Okay? Pero, siempre hay un pero en esta cuestión. Nada, una cuestión técnica. Se hace necesaria la presencia de gendarmería por... Aparte, o sea, más allá de el custodiar las urnas, como vos decís, custodiar la seguridad en sí. Claro, esto es más que custodiar las urnas, es custodiar a la gente en general. O sea, es algo que va más allá. Es como un superclásico, por así decirlo. Sí. Lo que pasa es que va a ser un poco más complejo y violento especialmente. Así que esa es una de las noticias que tenemos en materia de lo que va pasando en el oeste. La segunda noticia que tengo acá en la mano nos lleva a un distrito que no es tan cercano, pero es un pedido que hace alguien que también es del oeste, que es el señor... Mario Ishii es precandidato, recordemos, actual senador, ¿sí?, por el Frente para la Victoria, que recordemos que hace circular por la autopista carteles que son muy feos. Realmente son muy feos. Sí, el diseñador gráfico de Ishii con ese solcito. Es el genocidio, es el holocausto del diseño ese cartel. Es el holocausto del diseño. Bájate el Photoshop con un torrent, deja de usar el Paint, claro, por favor. Con el Paint no llegamos a nada. Estamos en el 2015. Claro, terminás en el así no te voy a votar pelotudo. Búsquenlo, es un grupo de Facebook muy, muy piola. La cuestión es que Mario Ishii ya no es noticia solamente por pedir el regreso del servicio militar, sino que fue noticia en estas horas porque pide que las PASO sean el domingo que viene. Tarde se avivó, pero... tiene cierta razón, que es que se produjeron en ese y otros distritos calles inundadas, miles de evacuados, un chico ahogado y pronóstico de tormentas fuertes con granizo, dice Ishii, impiden la realización de unas PASO normales. Mucha gente no podrá trasladarse hasta las mesas de votación, otras con seguridad no querrán abandonar sus casas, pero también será imposible que el ciudadano se traslade para emitir su voto porque las calles y las rutas cortadas se lo impedirán. Hay 1.600 evacuados y un niño desaparecido en Pilar. Bueno, le salió el tiro por la culata en ese sentido. Sí. Porque, a ver, sí, es tu responsabilidad que no esté todo, claro, tan así. O sea, el intendente fue usted, ahora es Carlos Urquiaga, pero en definitiva no tiene a quien señalar. Claro. Así que son varias las zonas que están complicadas. Yo no creo que esto tenga mayor efecto que una cuestión, si se quiere, que más que una línea en los diarios. Sí, y también, volviendo para el oeste... la gente de Redacción Oeste publicó un video hoy que es sobre Luis Acuña, intendente, ajá, de Hurlingham, que llama a cortar boleta el domingo en las PASO. Hizo un video en YouTube, un instructivo, ¿bien? En el que llama a cortar boleta para las PASO. Es raro porque él va en una boleta que es la de Massa por el espacio de Una. Así es. Dice, juntos este domingo ejerzamos nuestro derecho a elegir el futuro de la Argentina. Este es un instructivo de cómo votar cortando boleta. Somos Hurlingham, tiro hashtag Somos Hurlingham. Increíble. Es muy loco porque esto es una clara preocupación. Se sabe que Hurlingham va a ser un segundo lugar donde el peronismo va a tener una disputa muy grande. Por un lado está el oficialismo que encarna hoy por hoy el intendente Luis Emilio Acuña, que irá con la boleta de Una, es decir, la del Frente Renovador, llevándolo a Massa como presidente. En este momento lo estamos retuiteando el tuit de Reacción Oeste, sí. Lo pueden ver Oeste Tonight, que es la cuenta de Twitter, ahí está el video de Luis Acuña. Exacto. Y la otra boleta, que es la del peronismo, digamos, la que tiene más grandes posibilidades de ir por la intendencia, es también la del Frente para la Victoria, que lleva como precandidato intendente a Juan Horacio Zabaleta, que todo parece indicar que también iría a ganar, salvo por algunas regiones en el oeste. Los oficialismos van a estar bastante complicados. Cito el caso de Merlo, el caso de Urlingam, que son los más paradigmáticos, porque ahí la pelea se da en los límites del peronismo y la oposición está totalmente afuera de toda disputa. Exactamente. Así que ya voy a cortar boleta, muy tranquilo, no debe estar. Después, un anuncio parroquial. Por favor, sí. Este domingo, en el contexto de las PASO, la gente de Redacción Oeste va a estar cubriendo integralmente las elecciones en el Oeste. Obviamente no se van para Merlo, por cuestiones de seguridad no se va a estar cubriendo Merlo, pero todo lo que es Morón, Hurlingham, Aedo, Castelar y Ituzaingó se va a estar cubriendo minuto a minuto las elecciones desde la mañana hasta que las velas ardan. Perfecto. Bien, a partir de las 17 va a haber una transmisión en vivo y luego pueden seguir el hashtag que es Decisión Oeste. Bien, a través de Decisión Oeste nos van contando cómo vienen las elecciones, exacto, cómo van votando, etcétera, y ahí se van a estar cubriendo. Sí, lo que recomendamos es, además, de haber alguna anomalía, algún hecho que consideren extraño o, por ejemplo, robo de boletas o lo que sea, recomendamos que si tienen un celular, saquen fotos, filmen, hashtag Decisión Oeste, y eso va a ser volcado al aire y, porque no ha llegado el caso, publicado en la edición digital de Reacción Oeste, y obviamente lo diremos acá desde Radio Che también. Por supuesto. Así que tenemos algunas cositas más sobre las elecciones del domingo, pero vamos paso a paso. Empecemos con mucha tranquilidad, o no, pero me parece que vamos a empezar con un poco de rock, ¿no? Como siempre, Santiago. Hacia allí vamos. Nacionales e internacionales más importantes de la semana, presentado por dos periodistas en rehabilitación, Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Oeste Tonight Show. Noticias y entrevistas en Perfume Importado, todos los viernes de 20 a 22 por Radio Che. Cierre de campañas. Bueno, sí, muy lindos estuvieron las transmisiones en vivo, inclusive. Uh-huh. Hubieron varios eventos, pero los dos más comentados, los dos más resalientes que todos están esperando que iban a decir fueron el de Scioli, por un lado, porque obviamente es el candidato a presidente que lleva las de ganar. Exactamente. Y el de Aníbal Fernández. Totalmente. Que tuvo una semana no muy fácil. Más que nada por la semana que tuvo, ¿bien? Entonces, uno sí, cuando veía no solamente el discurso, pero la transmisión en vivo, podía ver, primero, se criticaron varias cuestiones de los cierres de la campaña. Primero, los candidatos promocionaron a través de Twitter un hashtag, ¿sí? En el caso de Aníbal era Aníbal, el de gobernador Aníbal, ¿bien? Y en el caso de Scioli era Mi Victoria. Exacto. Esos hashtags fueron promocionados en Twitter, están promocionados y van a seguirlo durante la veda electoral. Exacto, porque recordemos, como siempre decimos, al igual que este programa de televisión que usted está mirando en este momento, que sale por internet, las redes sociales están exentas de la veda, así que pueden hashtaguear cuando así se les antoje. Así es, y una de las cosas que criticaron es que el candidato invitaba a todos a seguir el cierre de campaña a través uh-huh. del hashtag y no, digamos, a asistir a la típica multitudinaria convocatoria. Dos diferencias muy importantes entre lo que fue el cierre de campaña de Aníbal Fernández y el cierre de campaña de Scioli. Pasemos al de Aníbal. Después vamos a hablar del quilombo que él tuvo en la semana, uh-huh. ya todos saben. Pero primero, Aníbal Fernández estuvo en el Gran Rex, ¿sí? Convocó a muchos dirigentes del oficialismo y estuvo muy involucrado con el tema del crimen, del triple crimen General Rodríguez, que también lo mencionó. El hardcore, digamos, el centro hardcore del kirchnerismo estaba ahí presente. Estamos hablando de Agustín Rossi, ministro de Defensa, Alberto Scioglioni, ¿sí? Teresa Parodi, Julio Alac, Oscar Parrilli, Guado de Pedro y también los lindos muchachos de la Cámpora. Digamos, el seno más, ¿cómo te puedo decir? Sí, más cristinista del riñón de paladar negro. Exactamente, más cristinista estaba ahí presente apoyando uh-huh. al ministro, al jefe de gabinete. Al jefe de gabinete Aníbal Fernández. Y también, obviamente, estaba su vice, que es el candidato. Que es hombre del oeste, Martín Sabatella. El hombre del oeste, exacto, Martín Sabatella. Esta, según confirmaron los medios, esta presencia se confirmó después de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, digamos, diera un respaldo claro hacia la figura de Aníbal Fernández. Hasta el momento no se sabía bien quién iba a ir para dónde, pero Cristina públicamente respaldó a Aníbal. Aníbal y dijo, muchachos, vayan que está todo bien. Diferencia muy clara hasta acá entre lo que fue la convocatoria de Aníbal Fernández y la convocatoria de Daniel Scioli. En el caso de Scioli, él lo hizo en Tecnópolis. Uh-huh. Un lugar abierto, bien, al aire libre. ¿Y quién lo acompañó? Quienes estaban ahí para la foto con Daniel Scioli. Estaban primero una gran cantidad de gobernadores peronistas. Estaba Fellner, Bertone, Uribarri, Urtubey, Maurice Clos, estaba Francisco Pérez, Claudia Ledesma, el titular de la CGT oficialista, que luego lo mencionó, Antonio Caló, y obviamente la hermosa MILF de la política, para mí la mejor de todas. ¿Cuál de todas? ¿Cómo cuál de todas? Karina Rabolini. Totalmente. Karina Rabolini, sí, señores. Estaba Carlos Zanini, por supuesto. Sí, ya mirándolo de reojo, ya mirándolo, estableciendo una clara marca personal. Claro. Hasta ahí la diferencia de quiénes asistieron a un lado y quiénes asistieron al otro. Gran diferencia que en el evento de Aníbal Fernández se escuchaban constantemente los típicos cantitos de la Cámpora, ¿viste? Uh-huh. Que los muchachos van, alientan. Exactamente. Uno para remarcar es, che gorila, te queremos avisar si lo tocan a Bigote qué quilombo se va a armar. Muy lindo, así entonaban los presentes de la Cámpora. Mientras tanto, en el discurso de Scioli, era todo muy tranquilo. No, claro. Parecía un típico cierre de campaña peronista. Ajá. Muy raro, no había un feedback, viste, más que el típico aplauso. No había esto, no tenía que calmar a nadie para que dejen de cantar. Claro, es raro, un acto peronista sin bombos es realmente curioso. Fue una diferencia muy marcada, más allá de las figuras oficiales que estaban atrás de Scioli, los que estaban adelante de él, fue una diferencia muy marcada. No habían cantitos. Por otro lado, la gran diferencia fue el discurso, la oratoria. Obviamente tienen dos... Scioli tiene capacidades oratorias diferentes, hay que reconocerlo, no, más allá de su discapacidad motriz. Tiene capacidades oratorias diferentes. Sí, a ver, diferencia marcada. A Aníbal Fernández, por lo general, estamos más acostumbrados a verlo frente a la cámara, diciendo alguna de sus famosas aníbaladas, sí. Criticando a alguien, tirando sí. alguna fija. Pero siempre se lo escucha muy sólido. Muy sólido. Te puede gustar o no, pero lo cierto es que nunca lo vas a agarrar desprevenido discursivamente. Para nada. Y es muy difícil entrarle. Eso. Tiene una respuesta para todo. Para todo. En su discurso, Aníbal Fernández estaba remangado, estaba sin el saco y arremangado con la camisa. Muy suelto también, muy efusivo, muy peronista. La verdad se lo vio típico discurso peronista, su idolatril. Uh-huh. En cambio, por el lado de Scioli, lo leyó de un teleprompter. Ah, mirá. Sí, el discurso lo leyó de un teleprompter. No tenía la entonación, no tenía el... A ver... Es todos... hasta que la pregunta es, ¿es hasta que le busque la vuelta? ¿Es así él? No le dieron un coaching, no le dijeron, che, flaco, mira, vos tenés que hacer... Pasaron claro. un par de videos como hacen los jugadores de fútbol antes de jugar un partido. Algo motivacional. Era, claro, vos tenés que estar así. La verdad... Era para abajo. Trataron, pero no pudieron con el pobre de Daniel. Y la verdad, estuvo un poco... poco efusivo, poco trabado, recién al final del discurso se le... Fue levantando. Levantó como un poquitito, viste, ese tipo típico quiebre de voz que hace Cristina, que sí. adoptó Macri hace poco. Bueno, ese típico, pero la verdad no estuvo convincente, no estuvo peronista, por ahí puede ser también por ese motivo que no estaban los muchachos de la Cámpora. Bien, en cuanto a lo que dijeron. Sí. Bastante a ver... Primero, antes, en el caso de Aníbal Fernández, antes de él, se subió a hablar un ratito el hombre del oeste, Sabatella, ¿sí? Que una de las cosas que dijo fue, a un pibe peronista, convencido, integrado y militante, se pone a discutir a alguien y no le gana a nadie. Esa es la fuerza, el empuje que debemos seguir cimentando para darle continuidad al modelo de inclusión. Esto es una de las cosas que dijo Aníbal Fernández. A ver... A un pibe peronista convencido de grande militante no le gana a nadie. Y... ¿A qué? ¿Al truco? ¿A las cartas? ¿En un discurso? ¿En la jugando al SEGA? Claro, bueno. ¿De qué está hablando, señor? Una de las clásicas, digamos, una de las polémicas. No tuvo grandes, más allá de su referencia al quilombo que hubo durante la semana, no hubo grandes sobresaltos en cuanto a las cosas que haya dicho, propuestas, etcétera. El exintendente Sabatella, remarcado que dijo fue, dice que definió al kirchnerismo como un movimiento político que dialoga con las mejores tradiciones de la Argentina plebeya y rebelde. Sí, lo cierto es que es algo muy parecido a lo que dijo en un acto en Atlanta el año pasado, donde se puso a disposición de lo que pasara de aquí a este año. Exacto, así que bueno, obviamente se entregó por completo al kirchnerismo como quien ofrenda un trozo de pan a los dioses. Y todos estaban esperando a ver qué es lo que dijo, qué es lo que iba a decir Aníbal Fernández con todo este quilombo del triple crimen. No dijo nada directo, ¿bien? En lo que se refirió específicamente dijo, ¿por qué Clarín nos persigue? Porque como pueden ver, nosotros tenemos como eje de la discusión a la inclusión. No comprendemos las formas de otra manera y ellos pretenden hacernos tomar la sopa cuando se les antoje. Ni lo sueñen. Y ahí los aplausos, la liturgia. Al igual que ese maestro de nuestro tiempo, cuando te extrañamos, Néstor, decimos que es preferible convencer a vencer. Eso fue más o menos lo que dijo en relación al quilombo de Clarín. No dijo nada más significante. Dice, la derecha no soporta que militemos con alegría por un país más integrado y de pie. Ellos están contentos porque cuando hay un pueblo triste al que le va mal. Por eso estamos acá y vamos a seguir respaldando la fórmula de Daniel Scioli y Carlos Zannini. No hay un fin de ciclo y Cristina seguirá siendo la conductora de este movimiento popular. Exacto. En relación a lo que pasó el domingo pasado en el programa de La Nata, hay una respuesta que está disponible en el blog de Aníbal Fernández, el cual, si ustedes no lo sabían, bueno, tiene un blog, en la que justamente se defiende como se defiende en televisión. Se nota que lo escribe él y... Déjame citar simplemente un párrafo en relación a esto y dice, sí. Aníbal, 2 puntos. Esta operación, ustedes imagínenlo con la voz de Aníbal y sus bigotes, dijo en su blog, esta operación política berreta de cuarta buscando ligarme a semejante basura está siendo difundida en el programa PPT del día de hoy por el domingo. A 7 años del crimen, un condenado a perpetua que habla a 7 días de las PASO, como dando a entender que el informe de la Nata lo que buscaba es torcer el voto en el kirchnerismo para que se acompañe a la otra fórmula, que es la de Julián Domínguez y Fernando Espinosa, que justo se da que también esta semana aparecen invitados en el programa Showmatch de Marcelo Tinelli bailando folclore. Así es. A mí me llena un poco de preguntas y es bueno que los demás oyentes hagan lo propio también. Por supuesto. Por el lado de Scioli, a ver, repitió los eslogans de la campaña. Argentinos quieren una vida mejor, vayan a buscarla el domingo porque la van a tener. Eso es lo que está poniéndonos en los spots de la campaña. Sí. Que la victoria será de todos. Mi victoria en el hashtag. De hecho, estaba Victoria Banucci. Ahí tuiteé un videito con mi victoria. Sí, sí, búsquenlo. Que la literalidad. Una fiesta. No, la verdad, muy acertados ahí. En su discurso, el gobernador convocó a los indecisos a votar a favor. Dice, a los indecisos los convocamos a votar a favor, los convoco para adelante, por esta agenda del desarrollo argentino, que no sea para siempre volver a empezar. Eso es lo que afirmó. Después dijo, expresó sentirse, y esto es importante, dice, con la experiencia y toda la voluntad, porque me preparé toda la vida para aspirar a esta responsabilidad, con la voluntad para encarar estos proyectos. Les pido que me den la oportunidad de seguir construyendo una gran Argentina. Se refirió también a que dice que su eventual gestión va a ser a su manera. Esto sí. También por las distintas... ¿cómo te puedo explicar? Esta especie de especulación sobre si Scioli va a seguir siendo manejado directamente por la conducción de Cristina o si va a optar por un tipo de gobierno un poco más moderado, sí. Por así decirlo. Todos estamos expectantes de qué es lo que va a pasar, pero más allá de eso, no dijo grandes cosas. Su discurso fue bastante así que bueno. A ver, ¿cuánto pesa el padrón electoral? Estos son unos datos. ¿Cuánto pesan a nivel nacional? La provincia de Buenos Aires, incluido el Corromero, por supuesto, es el 37%, 37,01% del padrón electoral. Ustedes ya lo saben, quien gana Buenos Aires, exacto, no, gana la Argentina. Y quien gana La Matanza, gana la Argentina. Y una encuesta de Rubier está dando, una consultora Rubier está dando en la provincia a Vidal con el 27%. Que es MILF, lo diremos siempre. Por supuesto, a Domínguez con el 19%. Aníbal 16,2, Sola 15,9, Linares 4,6 y Pitrola 1,9. Esto quiere decir que podría parecer que el PRO está primero, pero ¿qué pasa? Hay dos candidatos de una misma fuerza, por lo que si uno lo mide en función de las fuerzas políticas, está primero el Frente para la Victoria. Lo que pasa es que este domingo se definen quiénes son los candidatos de cara a octubre. Así es. Así está la situación en cuanto que es la provincia de Buenos Aires, en cuanto al cierre de campañas peronistas. Los dos más relevantes, que fueron el de Scioli y el de Aníbal Fernández, muy marcadamente distintos, por más que vayan por la misma boleta, muy distintos. El peronismo, claramente, el kirchnerismo duro está del lado de Aníbal Fernández. Hay que ver si eso lo va a ayudar con su candidatura en la provincia. get my bill. Cause I pop, pop, pop, pop off the rock ship. You probably heard it all before, baby, not this. Here's a shout to you ladies with the hot tits. Courtesy of Limp Bizkit on some rock shit. Now here we go, start it up. Should I remind you motherfuckers I don't give a fuck. I never have, I never will. And I will always understand how the haters feel. Let me tell you people what you need to know. You gotta plant a lot of seeds for your weed to grow. You also gotta know when you need to run. You hear that? That's the sound of a shotgun. Everybody jumps from the sound of a shotgun. In my neighborhood, everybody got one. Everybody jumps from the sound of a shotgun. In my neighborhood, everybody got one. Everybody jumps from the sound of a shotgun. In my neighborhood, everybody got one. Everybody jumps from the sound of a shotgun. And in my neighborhood, everybody's got one. Everybody's got one. Ya está de vuelta. Oeste Tonight Show en Radio Che. Muy bien, estamos de vuelta acá en Oeste Tonight Show con mucha más información. ¿Qué semana complicada tuvo Aníbal Fernández últimamente? Se sabe que, a ver, la noticia no tiene que ver con lo que pasó enteramente el domingo, sino con algo que Aníbal publicó el sábado a la tarde. Así es, en su cuenta de Twitter. Esto empezó en Twitter, donde se muestra una charla vía WhatsApp que tuvo el jefe de gabinete de ministros con el periodista Nicolás Wiñaski, del equipo de PPT del programa de La Nata, donde le pedían una entrevista porque ellos estaban armando una investigación en relación al triple crimen de General Rodríguez. Uh-huh. Se sabe que, bueno, la televisación de eso fue el domingo pasado y esta semana hubo una serie de cruces y entrecruces en torno a esta cuestión. La noticia ustedes ya la saben porque se ha publicado por todos lados, pero lo que hubo es una seguidilla de acusaciones y de casi hasta de pedido de disculpas y de ratificaciones de todo. Por ejemplo, como decíamos antes, Aníbal Fernández se defendió de estas cuestiones en su cuenta oficial, en su blog, que es aníbalfernández.com.ar. Ahí lo pueden ver, está la foto de Aníbal con el clásico logo del Frente para la Victoria y la consigna Aníbal para la Victoria, y hay ya un capítulo destinado a lo que fue el hashtag La Extorsión de PPT. Lo cierto es que es un informe que sale con una semana de anterioridad a las PASO. Aníbal y Sabatel estaban encabezando las encuestas y las preferencias de los militantes y el público en general. Y esta semana, bueno, se complicó bastante la cosa y algunos hasta indican que esto no hace más que potenciar la imagen de Aníbal Fernández, porque lo cierto es que Aníbal Fernández tiene un índice de conocimiento del 100%. Sí. Ahora, eso, sí, como hemos dicho, no se traduce enteramente, puede no traducirse enteramente en imagen positiva o en votos. Lo que está claro es que se lo conoce. ¿Qué dijo Aníbal en su cuenta de en su blog? Dijo: se trata, lo del triple crimen de General Rodríguez y lo del tráfico de efedrina, de una operación periodística refritada que se desnuda el 17 de junio, cuando recibí el email, y que lógicamente está difundido 7 días antes de las PASO. ¿Qué es lo que indica Aníbal Fernández? Que esto tuvo lugar hace 7 años, que uno de los implicados, que se llama Martín Lanata, las ironías las dejamos de lado porque ya el chiste lo habrá hecho usted en su casa el domingo pasado si lo vio. Lo curioso es que Martín Lanata, uno de los implicados que el domingo pasado dijo conocer a Aníbal Fernández y que le acercó la cifra de 200.000 pesos para apenas sentarse en una reunión, en la televisación de ese juicio, él indica, Martín Lanata, no conocer a Aníbal Fernández, por lo que ya se habla de una contradicción bastante contundente. Vuelvo entonces al blog. Dice, es el mismo modus operandi que han utilizado por PPT contra otros candidatos de nuestro espacio, como Juan Cabandier o Mariano Recalde, en la semana previa a las elecciones de la ciudad autónoma. Lo de Mariano Recalde es por la de la televisación de lo que pasó con la modelo Victoria Tsipolitakis, que se publicaron fotos de ella en un avión de Aerolíneas Argentinas durante un vuelo, estando ella en la cabina de pilotos maniobrando. Y lo de Juan Cabandier ya tiene referencia a las elecciones legislativas de 2013, claro, donde se veía un video que es indesmentible, donde se veía al actual diputado por el Frente para la Victoria discutiendo con un oficial de tránsito porque le quería hacer una multa. Ustedes recordarán esto de yo me banca la dictadura. Lo que no se puede discutir es lo que se ve en ese video, porque es eso sucede, es algo no opinable. Cabandier le dijo eso y dio las explicaciones del caso. Lo que pone en duda acá Aníbal Fernández es si el video se conoció con mucho más tiempo de anterioridad, lo que critica es el oportunismo de ponerlo antes de una elección clave. Y es clásica, a ver, es típica. Si alguien vio House of Cards, seguro. es algo muy común que los no solamente los periodistas. A veces yo hasta me pongo, digamos, en un punto más objetivo, no sé hasta qué punto puede ser una operación política, sino simplemente tracción política, tracción periodística, rating, llamar la atención como sea. Convengamos que, a ver, hasta ahora muchos de los informes que suele hacer Periodismo para Todos son, digamos, en un 97%, 98%, digamos, en crítica de cualquier miembro del oficialismo. Exactamente. Muchos de esos temas también refritando cuestiones, digamos, golpes bajos, el hambre, sí, qué sé yo, la pobreza, etcétera, etcétera. En este caso, sí, la crítica era esa, como un tema que ya estaba sepultado, por así decirlo, encajonado, claro, no resuelto, obviamente. No está resuelto, pero estaba encajonado. Lo reflotaron recién ahora. Es cuestionable, y sí, obviamente, es claramente una cuestión de oportunismo periodístico total. Absolutamente. En ese sentido, bueno, volvemos a lo que dice Aníbal Fernández en su blog. Dice, el programa PPT decidió utilizar una acusación falaz de baja estofa, es muy Aníbal esto que estamos diciendo, como continuación devaluada de una vieja operación de perfil, entre otros. Dice, Lanata y el grupo, impotentes para producir el fin de ciclo tan anhelado, recurren a la extorsión de la dirigencia política. No sorprende, no les queda mucho más por hacer. Como es obvio, ante su intención de someterme a una extorsión a través de su programa PPT, correspondía la denuncia penal, a mí no me aprieta ni Lanata ni nadie. Eso es lo que dice él en su blog. Ahora, otros hechos que también tuvieron lugar. Hay una entrevista que le hace Nicolás Wiñaski con Rodrigo Alegre, ambos periodistas del programa PPT, le hacen una entrevista a uno de los perejiles, ¿no? Que si bien estuvieron enjuiciados, sí, no tuvieron relación directa con lo que pasó. Lo curioso es que esa nota se hace en la casa de la diputada Elisa Carrió. Así es. Que Elisa Carrió, a su vez, tampoco tuvo una semana muy sencilla, porque su candidato a vicepresidente, es decir, Héctor Toti Flores, hombre de La Matanza, también tuvo una denuncia. Su yerno fue detenido porque se lo encontró en un laboratorio de anfetaminas, de drogas duras, por lo que también está más que enchastrado. Al mismo tiempo, esta semana se conoce la noticia de un ataque a la casa de Jorge Lanata. De Jorge Lanata, uh-huh. Pero resulta que no era nadie vinculado al kirchnerismo. O sea, fue todo bastante curioso esta semana. Al mismo tiempo, pasa otra cosa que también viene a ensuciar un poco la cuestión y que viene a traer muchas más sospechas, no por el hecho en sí, que es que fueron toda una cuestión, Santiago, más allá de eso, fueron toda una cuestión de, como vos decís, muy confusos, respuestas, recontra, re-respuestas, ratificaciones, desmentidas. El caso de por ejemplo, de Lilita Carrió, todos fueron animales sueltos, obviamente. Exacto. Están todos con Fantino a full. Lilita Carrió decía que se había filmado en su casa porque ella había ayudado a la investigación. Uh-huh. Y que, atendí esto, que ella trabajaba desde la casa por su seguridad, porque la iban a matar. Sí. Así nomás dijo que no podía ir más al Congreso porque estaba bajo amenaza con custodia en la casa. Es curioso porque el Congreso le ofrece custodia, por lo que tampoco queda muy claro por qué lo ha hecho. Pero lo cierto es que justamente en esta misma semana Julián Domínguez y Fernando Espinosa asisten al programa, hay que decirlo, el más visto de la televisión argentina, que es Showmatch, al Bailando por un Sueño. Ajá. Ay, perdón. Pero esto fue, salud. Perdón. Pasa a veces sí. En un programa en vivo. Sí. Muchas gracias. Espinosa y Julián Domínguez estuvieron en el programa más visto. Y uno, por supuesto, no hace más que pensar, a ver, todo pasa en la misma semana. Podemos después discutir el hecho en sí sobre las implicancias o no de Aníbal Fernández en este hecho. Que eso va por un lado, la discusión esa va por un lado. Que tampoco es raro, ¿eh? No me sorprendería si estuviera implicado. ¿Eh? Y por otro, es muy coincidente que en la misma semana el presidente de la Cámara de Diputados con el intendente de La Matanza, hoy precandidatos a gobernador y vice, estén en ese programa. Es decir, ¿qué es lo que se ha dicho desde el espacio vinculado a los que apoyan la candidatura de Aníbal? Es una operación de Julián, ya no de Clarín, sino de Julián Domínguez, que pactó con Clarín para ganar la elección de este domingo. Así es. En definitiva, fíjate que esto merece una reflexión, que es, fíjate cuán complicada estará la oposición en general, que la disputa más fuerte sea en el espacio del kirchnerismo. Exactamente. Estamos todos pendientes de quién gana la interna peronista. Exacto. Y en este sentido, en el gobierno nacional han sido muy astutos. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional discute o buscó como enemigo a Mauricio Macri. Esto fue el año pasado. ¿Para qué? Uh-huh. Para no subirle el precio, si se quiere, a Massa y el Frente Renovador, que es quien tiene aún hoy por hoy una porción del peronismo detrás de él. En el plano provincial, la discusión se da en el Frente para la Victoria entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández, y la oposición está siendo testigo de esto. Como podemos ser vos y yo, casi como viéndola pasar. Cosa Espinosa, ¿no? Sí, Espinosa en realidad en las últimas semanas tuvo un gesto que uno puede considerar muy poco feliz en un acto del Frente para la Victoria que impulsa la candidatura de Julián Domínguez y él como vicegobernador. Se subió al palco para hablarle a la militancia y en forma de chiste dijo, che, no habrá ningún comunista acá, ¿no? La frase que quedó como un chiste es bastante poco feliz porque nos remite a tiempos muy jodidos, más típicos de la AAA. Y no estamos hablando de la pila. Y no hablamos de la pila, por supuesto, sino a tiempos donde todo era mucho más complicado y se mataba gente, en definitiva, ustedes ya lo saben. Así que la frase que queda como un chiste no hace más que demostrar quizás la hilacha de este precandidato y lo que realmente piensa de los espacios que no son estrictamente peronistas. Así que es algo que a mí, por lo menos, me deja bastante, bastante preocupado. Resta entonces ver el domingo qué pasa en esta interna donde el oficialismo está enfrentado y la oposición mira de afuera. Y ahora, una reflexión en el ocaso. Yo temo que un día de estos, todos los celulares se van a quedar sin batería al mismo tiempo. Y no nos acordemos dónde dejamos el puto cargador. Esto fue una reflexión en el ocaso. Pensamientos de bolsillo en Oeste Tonight Show. Bien, deportes. Siempre hablamos de deportes, eso está bueno. Es cierto. Hubieron varias noticias esta semana, obviamente la más destacada de todas fue la tercera Copa Libertadores del Club Atlético River Plate. Exactamente. Todos muy contentos, la verdad ya se ha dicho de todo en un partido que fue claramente superior, dominó todo el partido River, algunas jugadas polémicas, pero la verdad fue una fiesta, la gente pudo celebrar el campeonato en su propia cancha. Ajá. Cuentan que había hinchas de River ya todavía hasta las 5 de la mañana. Había gente de River en el obelisco, se bancaron todos la lluvia, así que la verdad les mandamos nuestras felicitaciones a la gente de River. Claro, pero che, ni que se hubieran ido a la vida después vuelto. Está bien. Gracias. A la gente de River, que es gente bien. Ahora, la gira de River ya comenzó porque tiene por delante la disputa de varios torneos internacionales por ser el campeón vigente, acordate, de la Copa Sudamericana. Ajá. Que ya había ganado. Apenas pocas horas después de haber festejado el nuevo título continental, el plantel de Marcelo Gallardo se subió al avión y partió rumbo a la ciudad japonesa de Osaka. Sí, señor, River está en Osaka. ¿Por qué? Porque en diciembre volverá a disputar el Mundial de Clubes. ¿Qué es esto? Acuérdense que antes la cuestión era así. Cuando la Copa del Mundo, la Copa Intercontinental, se jugaba entre el campeón de la UEFA, lo que es la UEFA, la Champions League, y el campeón de la Copa Libertadores. Ahora no es más así. Ahora, el Mundial de Clubes se hace de una manera más democrática, entre comillas, con el ganador de la UEFA, el ganador de la Libertadores, después tenés una copita de mierda por Oceanía, otra por Asia, otra por África, y así. Bueno, entre todos son 3, 4 partidos, 6 equipos, y así se define la Copa la Copa del Mundo. Ajá. Es así. La última vez que un equipo llegó a disputar este trofeo fue cuando el famoso partido que parecía un partido de PlayStation, que era Estudiantes de la Plata contra el Barcelona. Sí, porque Estudiantes de la Plata había ganado la Libertadores y el Barcelona ganó la Champions League. Bueno, un partido que todos ya se acuerdan. Ahora, River lo que va a estar haciendo, el compromiso es por la Copa Suruga Bank. Sí, es un certamen que enfrenta al campeón de la Copa Sudamericana con el ganador de la J-League, ¿sí? Que es la Liga de Japón. Correcto. Por eso, el próximo martes a las 7 de la mañana, hora de Argentina, el equipo de Marcelo Gallardo va a enfrentar al Gamba Osaka. Sí, Gamba Osaka se llama. Hermoso nombre. Por el nuevo título internacional. Ahora, ante un evento extraordinario, jugamos contra los japoneses, el River va a utilizar una vestimenta a la medida, ¿sí? Se hicieron las camisetas van a tener los nombres de los jugadores escritos en japonés. Está atrás, sí, está... Andá a relatar eso. Está bueno, y es una camiseta para comprar, señoras y señores, ¿eh? Sí. Tienen atrás, hay que ver cómo se escribe Kabenagi, cómo se escribe Conejito Saviola. Sí, están los kanji japoneses, o sea, lo que uno llama los garabatos. Así es. Después el diseño de la camiseta va a ser básicamente el mismo. Sí, el mismo. Sí, lo único que cambia es que van a tener el nombre en japonés, así que bueno, están todos muy contentos, todos quieren viajar para Japón, es una locura de la parte de River. Por el lado del atletismo, una noticia que no fue tan buena para el oeste. Oh. El pasado fin de semana se celebró una nueva carrera, se celebró el test del circuito en Río de Janeiro para los próximos Juegos Olímpicos de 2016 en triatlón. Es decir, hubo una carrera en Río de Janeiro donde los mejores triatletas del mundo, incluidos algunos de nuestros enviados, estuvieron probando el circuito, por así decirlo, en Río de Janeiro, para en vísperas del próximo Juego Olímpico el año que viene. El ganador fue, obviamente, Gómez Noyá de España, y Gonzalo Telechea estuvo en el puesto aproximadamente 29, ¿sí? Y la gran, digamos, la gran tristeza que tuvimos la gente del oeste fue, vinieron por parte de, primero, Marcelo Paradiso. Marcelo Paradiso, gran atleta del oeste, un referente en triatlón, fue a Río a disputar la prueba de este circuito para lo que es el paratriatlón. Recordemos que ya habían explicado como el tema de las categorías de los paratriatletas. Bueno, no pudo ir. Fue para allá, perdón, no pudo correr. Claro. Porque la categoría que él tenía no estaba incluida en el calendario. Así es, lamentablemente no fue para allá y no pudo correr. Lo llevó la organización. La verdad, una gran crítica a la organización de triatlón, sí, a la federación. Así que bueno, todos, la verdad, muy, muy decepcionados. Fue para allá con todas las... con toda la ilusión, obviamente. Exacto. Lo que puso en su Facebook, Marcelo puso, vamos a leer lo siguiente. Dice, barajar y dar renuevo. Después de viajar a Río sin por correr, el tema fue que mi categoría está fuera de los Juegos Paralímpicos, al igual que la de ciegos. Por eso corrieron solo 3 en mi categoría y 2 ciegos, a modo de que estén todas las categorías, supongo, porque probar un circuito, una categoría que no se va a utilizar, no le veo el motivo, ¿sí? Se había pedido información antes de viajar, pero nadie fue demasiado claro. Por eso decidió viajar, porque ya estaba planificado, ¿bien? Así que lamentablemente, por un problema administrativo, directamente de comunicación, no pudo correr Marcelo Paradiso. De todas maneras, el atleta va a estar ya corriendo el próximo duatlón en Chascomús. Así que bueno, le da para adelante y con toda la suerte. También fue, para el lado de las mujeres, Romina Palacio, triatleta olímpica de la ciudad de Aedo. Lamentablemente fue lapeada en medio de la carrera. Lapeada, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que quedó fuera de carrera porque le sacan una vuelta, se quedó demasiado atrás en la parte de ciclismo. Una carrera muy dura, un circuito muy duro en Río de Janeiro. Así que lamentablemente Romina sigue buscando esa apreciada clasificación a Río de Janeiro. Ya la va a encontrar. Ya la va a encontrar. Toda la suerte a nuestros enviados del oeste en lo que es el triatlón. Por el lado de la natación, se está en este momento en la ciudad de Rusia, se está disputando el Campeonato Mundial de Natación de la FINA, ¿sí? La FINA, que es la Organización Internacional de Natación, con la verdad muy buenos resultados del lado argentino, ¿sí? Dame un segundo que te busco. Sí. Tenemos, la ciudad es Kazán, el hashtag en Twitter es Kazán2015. Muy buenos tiempos. Tenemos medalla de bronce y récord sudamericano en lo que es pecho, 200 metros de pecho. Muy buenos resultados de parte de Argentina. Es un evento que se está realizando. La verdad, es muy lindo ver el Mundial de la FINA. Si yo les veo, lo están pasando por Thais Sports a la mañana. Es cierto. Tempranito lo van a ver a Gonzalo Bonadeo ahí, que está relatando. Firme junto al pueblo. Firme junto al pueblo, así es. Pero bueno, lamentablemente, obviamente, Argentina, si bien tuvo algún que otro buenos tiempos, resultado destacado, inclusive marcas que los van a llevar a muchos nadadores argentinos a los Mundiales de Río, Juego Olímpico de Río, no hay comparación con, claro, nadadores de los otros países, que la verdad la vienen rompiendo. China no está figurando mucho, lamentablemente. Hay muchos nadadores checos, nadadores rusos, nadadores franceses que están teniendo muy buenos resultados, pero una de las esperanzas, que era China, la verdad está ahí más o menos. Estados Unidos también tiene una chica, Leketi, que es la promesa, pegó récord del mundo en 200 metros espalda, una chica de 18 años. Mira, ya tiene un récord de mundo, así unos animalitos de esta gente. Pero bueno, es un mundial que se está disputando, todavía obviamente no está terminado. Muy lindo para ver, se los recomiendo. Hay varios nadadores argentinos ahí compitiendo. Así que bueno, esas fueron las noticias en cuanto a deporte. Lo que se viene en deporte acá, bueno, hoy es el Día del Maratonista. Eso, hay te iba a saludar por el Día del Maratonista. Acá hay el público que te está, un público que te está aplaudiendo desde ya. Muchas gracias. ¿Vos sabés, Santiago, por qué es el Día del Maratonista? No. Bueno, se celebra primero, le decimos nosotros, al día del maratonista acá en Argentina, nada más acá en Argentina. El Día del Maratonista es en honor a Delfo Cabrera. Delfo Cabrera, ¿sí? Esto ocurrió el 7 de agosto, ¿sí? es donde ocurrieron dos de las grandes gestas del atletismo y del deporte argentino. En los Juegos Olímpicos de Londres, de Los Ángeles de 1932, Juan Carlos Zabala consigue la medalla dorada en la prueba madre de los Juegos Olímpicos, que es el maratón, un 7 de agosto. Y luego, 16 años más tarde, en los Juegos Olímpicos de Londres de 1948, Delfo Cabrera repite la hazaña, ¿sí? Así que dos veces, un 7 de agosto, tenemos un argentino que gana la medalla de oro en maratón. Así que por eso en Argentina se celebra, van a ver a todos celebrando el día del maratonista. En esos momentos, imagínate, Zabala hizo 2 horas 31 minutos, 31 minutos y 36 segundos, ¿sí? Que era el récord olímpico hacia la época. Y Cabrera hizo 2 horas 34 minutos 52 segundos. ¿Vos sabés en cuánto está ahora el récord mundial, el récord olímpico en maratón? Sí, pero no lo puedo decir por contrato. 2 horas 2 minutos 56 segundos. Exactamente. Casi media hora más lo que hacen los keniatas hoy en día, pero en ese momento, digamos, eran los mejores. Seguro. Así que nunca tuvimos acá un representante olímpico, que es el Indio Cortines, uh-huh. originario de Morón, que corrió en los Juegos Olímpicos de Sydney. Pero más allá de eso, bueno, lo tenemos a Mariano Mastromanino también, que corrió hace poco en los Juegos Panamericanos, obtuvo la medalla de bronce. Hacía mucho que no teníamos medalla de bronce en maratón en los Juegos Panamericanos, así que es un lindo día para el maratonismo argentino. Así que bueno, saludamos a todos aquellos atletas que practican el deporte. Dancing in the desert, blowing up the Esto es Oeste Tonight Show. Ácido, encantador, humorístico y lisérgico. Oeste Tonight Show. El programa nocturno de resumen de noticias. Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Viernes de 20 a 22. Acá, en Radio Che. Muchas gracias, señor locutor, por ese hermoso momento artístico. Vamos a bajar algunos cambios con un poco de jazz de fondo. Acá hay una banda presente. Muchas gracias a todos. Muy amables. Músicos de aquí en el estudio televisivo de Oeste Tonight Show. El programa que usted puede ver y que, por supuesto, no está afectado por la veda, porque este medio sale gracias a la internet. Vamos a hablar de una persona encantadora del loco mundo de los negocios que se metió en la política. Que lo venimos siguiendo hace rato. Nos propusimos hacer un seguimiento, como siempre hacemos con Aníbal Fernández, por ejemplo, que es un personaje encantador. Sí. Donald Trump, le tenemos el mismo cariño. Totalmente, y justamente fue noticia esta semana Donald Pelucón Gato Trump, porque fue la estrella de lo que fue el primer debate presidencial republicano en el país del norte. La cuestión es que el multimillonario dominó, en definitiva, lo que fue el primer intercambio en televisión. Hay que decir que este va a ser el primero de 11. O sea, hay mucha tela para cortar. Hay muchos candidatos allá. Muchos candidatos para una elección para la cual faltan 15 meses. Pero se van preparando con mucha anterioridad porque es un país grande y hay que recorrerlo. Hablamos de 300 millones, por lo cual hay que recorrer varias leguas para justamente darse a conocer. Creo que el principal problema de este país es ser políticamente correcto. Con esta frase empieza ya la diatriba de Donald Trump, que justamente se mostró bastante firme y seguro sobre sus argumentos, también muy polémico. Sorteó algunas preguntas que podían llegar a ser complejas o comprometedoras y logró a su vez algo bastante complejo que acá se vio pocas veces en debates argentinos, que es que otros candidatos apoyaran a su vez las opiniones de alguien que es un rival político. Además, dejó muy claro que va a mantener su posición en una eventual postulación por fuera del partido. Como decíamos, hay internas, por lo que en este caso hay que ver cómo sigue la cosa. Dice, ¿hay alguien que no esté dispuesto a comprometer su apoyo al candidato que resulte nominado por el partido? Es larga la pregunta. ¿Por el Partido Republicano y que tampoco esté dispuesto a prometer que no intentará una candidatura independiente? Preguntaron a todos los candidatos y solo Trump levantó la mano. Hay que decir que este empresario, para quienes no lo conocen, búsquenlo en YouTube y verán que van a pasar una noche inolvidable. Es casi un rockstar allá en Estados Unidos, es casi una celebridad. Si fuera acá argentino, sería entrevistado por Real día por medio. Todos los días. Todos los días. Dejó de esta forma la puerta abierta a lo que puede ser una candidatura independiente, que es una de las grandes preocupaciones que tiene el Partido Republicano. ¿Sería un de Narváez con carisma? Claro. Exactamente. Y con pelo no verdadero. Hay que decir que con la clara presión de la transmisión en directo de este debate y del escaso tiempo para contestar preguntas, se afianzó quiénes pueden llegar a ser los mejores posicionados. Recordemos que otro es Jeb Bush, ex alcalde, ex gobernador y ex alcalde también. Uno de los hijos, hermano de George e hijo de hijo del George Bush también. A 15 meses de los comicios presidenciales, todas las miradas aún así están puestas en Donald Trump, que es quien está encabezando los sondeos y que nunca había participado de manera activa en un debate frente a tipos que son experimentados políticos, tipos que ya tienen un terreno marcado y transitado en el debate, en mostrarse sólidos ante las cámaras y ante un público que lo mira todo el tiempo. Y recordemos que Donald Trump venía ya polémico en su anuncio a la candidatura. Sí. Cuando hizo varias declaraciones que contra la comunidad hispana, muy complicadas, decía que por culpa de México llegaban inmigrantes que venían que iban a Estados Unidos con el objetivo de traer el mal y droga. Exacto, que quería, que bueno, que es uno de los promotores de la famosa muralla en México, quiere construir una gran muralla en México. En fin, no tiene pelos en la lengua en ese sentido, creo que no tiene miedo. Para mí este es un test que está haciendo Donald Trump, su primera candidatura. Recordemos también que amagó varias veces con ser candidato a presidente. Exacto. Pero al final siempre desistió, siempre terminó apoyando a otro candidato. ¿Por qué? Porque el señor Donald Trump es el que tiene la billetera ya, señores y señores. Exactamente. Le pido a la banda que toque otra cosa, por favor. Sí. Ahí está, muchas claro. gracias. Es decir, este candidato ahora tiene, si se quiere, cierto poder de fuego. La notoriedad ya la tiene. Y me parece que esto que decís, estas frases que estuvo tirando, son un indicador. Y los y el termómetro perfecto son las opiniones de los potenciales votantes. Recordemos que en Estados Unidos el hecho de votar no es algo obligatorio, uh-huh. sino que es casi algo, es un voluntariado. Si hay que ganárselo el voto. Que hay que ganárselo. Y al mismo tiempo, sus compañeros del Partido Republicano, cuando Donald Trump dijo esto, se inflaron el pecho y dijeron, por fin, alguien que se anima a decir las cosas como son. Uno veía que los tipos lo aplaudían de manera enfervorecida casi. Como siempre decíamos, faltan 15 meses para los comicios presidenciales y todas las miradas estaban puestas en Trump, que está hoy por hoy encabezando los sondeos. Bueno, ¿qué dijo en este debate? Que si uno lo ve se da cuenta de que salió airoso. Dijo, creo que el gran problema de este país es ser políticamente correcto. No tengo tiempo para lo políticamente correcto y, seamos honestos, este país tampoco, dijo Trump y advirtió que Estados Unidos está quedando por detrás de países como, por ejemplo, China. Ajá. Que, como siempre decimos, si los chinos se despiertan enojados, nos van a tener a todos cosiendo billeteras. Eso ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, así que a no joder con los chinos, porque si se enojan, nos van a dejar, ya usted se lo puede imaginar. Ante el elevado número de precandidatos republicanos, que son 17 en total, y la imposibilidad de hacer un debate que, obviamente, los incluye a todos porque sería un quilombo, la cadena de televisión Fox News, que... Si usted, Fox. Fox News es como es su casa donde se mueve a sus anchas, decidió invitar solamente a 10 de ellos al debate de máxima audiencia. Además de Trump, participaron el ex gobernador de Florida, Jeb Bush, hijo de George Bush, uh-huh. El gobernador de Wisconsin, Scott Walker, el senador Ted Cruz, el ex gobernador de Arkansas, Mike Huckabee, el neurocirujano Ben Carson, el senador Marco Rubio, el senador Rand Paul, el gobernador de Ohio, John Kasich, y el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie. Los 7 candidatos restantes tuvieron que conformarse con lo que fue un predebate que quedó deslúcido por la falta de los favoritos, donde se ilusió en ese debate Carly Fiorina, que es una mujer que tampoco viene de la política, que es ex delegada de la firma Hewlett Packard, la firma de empresas, sí, sí. Su impresora, bueno, es una Hewlett Packard. Sí, es el show de Trump, concluyó Político tras el debate. Dos asuntos dominaron el debate en cuestión: Estados Unidos y Trump, tituló The Washington Post. Trump domina un debate ruidoso, resumió el diario Político de Hill. Lo cierto es que en Estados Unidos, para usted que está en su casa mirándonos, no hay algo como la izquierda en Estados Unidos, donde debe ser solamente Susan Sarandon, Robert De Niro, Tim Robbins... Y John Penn. Esa es toda la izquierda norteamericana. De 300 millones, la izquierda norteamericana son esas 4 personas. Después es la derecha contra... La recontra derecha y guarda que no vengan mexicanos acá. Ese es el marco existente. Y Michael Moore, después nada más. Así que ya lo saben, falta bastante para esto. Es bueno ver, me parece, las cadenas de televisión norteamericanas, cómo tratan el tema. Obviamente, como pasa en la Argentina, hay dueños de medios que, por supuesto, se meten en política, y es el caso, uno de ellos es justamente Donald Trump, que después de conocerse las declaraciones sobre los países hispanoparlantes, cadenas como la NBC, que sería como el Telefe de acá, decidió retirarle su apoyo porque, claro, obviamente, en Estados Unidos la porción de habitantes hispanoparlantes ha aumentado considerablemente. Es decir, no es una minoría, sino todo lo contrario, por lo que es un público y al cual vale mucho la pena escuchar. Por supuesto. Bueno, recordemos que, de hecho, muchos senadores, gobernadores y alcaldes son de origen latino. Exacto. Bueno, el actual gobernador de Florida es de origen latino. Uh-huh. Y además, el tema de los medios allá es un poquitito especial. ¿Por qué? Porque, como vos decís, está la derecha y está la recontraderecha. ¿Cuál es el medio en Estados Unidos que brega, aboga por la recontra derecha, que es Fox News? Exactamente. Que es la cadena... Y recontra derecha, queremos decir, señoras y señores, no solamente con que apoyan un capitalismo pornográfico, por así decirlo, sino también a una religiosidad pornográfica. Exactamente. Pornográfica en el sentido de que estamos hablando de un catolicismo... A ultranza. Absolutamente. A ultranza, donde una de las cuestiones, uno de los debates, no tuve la oportunidad de ver este debate en específico, pero uno de los grandes debates es, en materia de educación, que se quiere empezar a enseñar en las escuelas primarias, en la clase de ciencia, lo que es el creacionismo, al lado de lo que es la teoría de la evolución. Sí, a ver, yo te explico, para el que no nunca escuché hablar de lo que es el creacionismo, pero que la Biblia dice que Dios creó el mundo con Adán y Eva, ajá, qué sé yo, bueno, y todo lo que es el mito del Génesis. Bueno, allá la gente lo toma literal, señores y señores. Sí. Allá la gente cree que el mundo lo creó Dios y que no tiene más de 6.000 años el mundo. Exacto. No creen en la teoría de la evolución porque, obviamente, contradice. Eso atenta contra las normas del Señor, por ende. Exacto. Entonces, lo que esto, no solamente el Partido Republicano, sino muchos educadores, quieren empezar a instalar que en las escuelas se enseñe, además de, digamos, como geología, digamos, ciencia básica de cómo es el mundo, de cómo el origen de las especies, de evolución, que se enseñe el creacionismo como una, digamos, otra teoría. Exacto. Del origen del mundo, que no es una teoría. Sí, es el viejo debate. Exacto. Estamos haciendo una palabra debate, que es una palabra que a este programa no nos gusta. Sí. Debate es una palabra que la detestamos, pero se hace necesaria. Es el viejo debate entre ciencia versus religión, llevado a lo que puede ser una política de Estado. Exactamente. Entonces, bueno, ahí es una de las grandes cuestiones donde obviamente el Partido Republicano tiene muchos actores que apoyan esta noción de enseñar el creacionismo en las escuelas, y obviamente los partidos demócratas, el Partido Demócrata con todos sus representantes, no. Exacto. Ese, digamos, todavía sé que es un tema que se va a tratar, no se los preguntaron directamente a los candidatos, claro, porque no pintó. No se expedieron oficialmente. Recordemos que una de las personas que abogaban por esta idea es Sarah Palin. Exactamente, que también es MILF. Que también es MILF, pero que iba como candidata a vicepresidente con Mitt Romney, enfrentando a Obama en las últimas elecciones. ¿Mitt Romney o el ex veterano de guerra? ¿No era John McCain? ¿O estoy yo con McCain? Perdóname, tenés razón. Perdón. Qué boludo. Cosas que pasan. Me confundo las Johnnies, ¿viste? Sí, bueno, con McCain. Y bueno. Sarah Palin, gobernadora de Alaska, una de las cuestiones por las que las entrevistaban en vivo y siempre la dejaban en Orsay, era, le preguntaban por el tema de la teoría de la evolución. ¿Vos qué crees? ¿Que el mundo tiene 6.000 años? Y ella decía que sí. Claro. que los dinosaurios, dicen que los dinosaurios no existen, los dinosaurios, no creen los dinosaurios. Eso fue genial. A ver, cuestiones realmente que sí, son verdad, la gente allá cree esas cosas, señores y señores. Pero en fin. Hay una película, perdón, un paréntesis. Una película muy buena que la produjo HBO que se llama Game Change, en la que Julianne Moore hace de Sarah Palin, Ed Harris hace de John McCain y Woody Harrelson hace del asesor de los dos. Y en un momento dado muestran que la gobernadora y candidata a vicepresidenta, Sarah Palin, tiene algunas limitaciones en ese sentido. Le hace una pregunta con Trump en relación a cómo se llevaría Estados Unidos con el presidente de Inglaterra, y ella responde, bueno, la relación con el presidente es muy buena, eso, pero mire, gobernadora, Inglaterra tiene primer ministro y tiene reina, no tiene presidente. Ah, bueno, búsquela, que es muy buena y vale la pena verla. Bueno, en fin, esa me parece que es una de las discusiones más picantes que se van a dar en los próximos debates. Obviamente no entre los candidatos republicanos, porque eso ya sabemos cómo todo funciona, sino los próximos debates que van entre los candidatos republicanos y los demócratas. Exactamente. Usted se preguntará, señor, señora en su casa, ¿quién es Donald Trump? Ahora vamos a ver en pantalla esta placa que marca que es Donald Trump. Mira qué lindo que está en la foto. Está muy lindo con su bisoñé perfectamente peinado. Es un hiper millonario político, que, como decíamos, es precandidato a presidente por el Partido Republicano y es el presidente de la Trump Organization y fundador de Trump Entertainment Resorts. Tiene toda la plata. Toda la plata. No, toda. Hablamos de un patrimonio de 5.000 millones de dólares. Él practica el presbiterianismo y tuvo tres mujeres y 5 hijos. Todo parece indicar que si estos números se mantienen, damas y caballeros, puede ser el próximo presidente de Estados Unidos. Mamita querida.

lejos está de las rosas, lejos está de la alegría. Nos vamos a ir a Brasil, donde se registró un hecho terrible en una radio también. Así que, digo, cuidémonos, no nos vayamos mucho de mambo porque podemos terminar muy mal. El titular nos lleva a Brasil, denunciaba corrupción y lo asesinaron mientras hacía su programa. Dos personas irrumpieron en el estudio donde se encontraba Gleidson Carvalho, le dispararon tres veces y dieron a la fuga. El periodista había recibido amenazas, el portal Infobae publica algunas fotos de la cuestión, innecesarias realmente. Sí. Un locutor radiofónico que se venía destacando por sus denuncias de corrupción en Camocim, un pequeño municipio en el estado brasileño de Ceará, en el noroeste, fue asesinado a tiros por dos desconocidos que invadieron la radio cuando emitía su programa en Fuentes, según informaron fuentes oficiales. El crimen se registró en los estudios de Radio Libertad FM o Libertad FM en Camocim, que provocó conmoción en la población debido a que el locutor Gleidson Carvalho transmitía en directo el momento en el que fue tiroteado. Imagínate. De acuerdo con fuentes policiales citadas por medios locales, los dos sospechosos, que se hicieron pasar por posibles anunciantes para ingresar a la emisora, irrumpieron en el estudio donde Carvalho se encontraba, le dispararon tres veces y se dieron a la fuga. El hecho se produce en una sociedad que está muy convulsionada en Brasil. Esta semana han habido distintas marchas a propósito de la difusión de un mensaje de Dilma Rousseff. Han habido cacerolazos. Esto sucedió en paralelo a que a la salida de un aviso radial y televisivo del PT, es decir, del Partido de los Trabajadores, la herramienta política que llevó a Dilma Rousseff a la presidencia nuevamente y antes a Luis Inácio Lula da Silva, la presidenta protagonizó ese spot junto con Lula y se produjeron una serie de protestas que incluyeron, entre otras cosas, pedidos para que la presidenta se fuera. Una presidenta que fue votada por una gran mayoría el año pasado. Pero no goza de la mayor popularidad. Exactamente. Muchos escándalos de corrupción, el más conocido, el de Petrobras últimamente, que también le involucra. Exactamente. Al mismo tiempo, lo que hay que decir es que el año pasado el candidato más cercano de lo que se puede entender es la derecha brasileña, no obtuvo el apoyo para llegar por lejos y Dilma le ganó. Los brasileños, lo que sí, esta semana protagonizaron una ola de cacerolazos, así se dice, en las principales ciudades del país, de forma paralela a lo que decíamos, al lanzamiento de este spot en el que participaron Lula y Silva. Hubo cacerolas, petardos, cornetas y gritos de fuera Dilma que se oyeron allá en San Pablo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Brasilia, Recife, Salvador, Florianópolis y otras grandes ciudades. Durante los 10 minutos que duró el programa del PT transmitido en cadena nacional de radio y televisión, las manifestaciones fueron convocadas por grupos opositores que protestan por la situación que atraviesa actualmente la economía de aquel país, que se calcula que este año se contraerá al menos un 1,5%. Y obviamente por lo que decías vos, que es por el escándalo de corrupción en torno a Petrobras, cosa que no fue a la cual ni Rousseff ni Lula hicieron algún tipo de referencia. Bueno, ¿a qué se viene tanto quilombo? Bueno, en ese programa, en ese mensaje, Rousseff reconoció en efecto que el país está atravesando algunas dificultades y que, cito textual, hay brasileños que están sufriendo, pero aún así intentó transmitir, más allá de la situación actual, un mensaje de esperanza. Estamos en un año de travesía y esa travesía va a llevar al país a un lugar mejor. Estamos actualizando las bases de la economía y vamos a volver a crecer con todo nuestro potencial, con los precios bajando, el empleo en alta y con salud y educación de más calidad. Sé que muchas cosas tienen que mejorar, pero vamos a salir de esto, fue lo que marcó Rousseff, quien además alertó que sabe soportar presiones y hasta injusticias. También habló el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, que por su parte admitió que la situación no está fácil y que la crisis llegó a nuestras casas. Pero garantizó que esta no es la peor crisis por la que pasó el país. Al mismo tiempo, quien era el presentador de ese micro, de ese programa, pidió a los brasileños escoger entre el camino del pesimismo, del cual sugirió que es el que ofrece la oposición, o el de la esperanza, que es el que representa este gobierno que ahora está en el poder. Al mismo tiempo y de forma simultánea, además de intentos y de diversos cacerolazos, abucheos y también bocinazos, hubo, bueno, insultos a la mandataria y pedidos de que el PT abandone el poder, cosa que la entendemos hoy por hoy inviable. La protesta se produjo en esa jornada, ya crítica para la máxima dirigente de aquel país. Los resultados de un sondeo de la encuestadora Datafolia, divulgados ese mismo día, marcaron justamente esta tendencia, que es que el rechazo a su gobierno llega al 71%. Ahí lo que habría que ver es también desde dónde se mide, es decir, en qué lugar se hizo esa medición, si fue a nivel nacional o en distintas, en distintos distritos donde el PT no es mayoría. Uh-huh. Es un país, recordemos que Brasil también tiene muchos millones de habitantes. Exacto. Es un país muy diverso. El norte no es lo mismo que el sur. Es muy complejo. Exactamente. Vamos a recordar que Dilma Rousseff asumió la presidencia de Brasil por segunda vez en enero de este año, en un escenario que tuvo algunos sinsabores. Economía estancada, inflación que ha crecido, un congreso que estaba un poco más complicado y obviamente el gran despelote de Petrobras. Ahora, lo que hay que decir es que Dilma ganó con una intención de voto alta y que el candidato opositor proveniente de la derecha brasileña tuvo una serie de complicaciones que a las cuales ya hemos hablado en otro programa, ¿no? Hay que decir que los mismos grupos que promovieron los cacerolazos, identificados claramente con la oposición, que resonaron el día de ayer, anunciaron al mismo tiempo una próxima manifestación para lo que será su segunda manifestación multitudinaria el próximo 16 de agosto. ¿Cuál es la idea de estos grupos opositores? Llevar a las calles de todo Brasil a millones de personas, tal como ya ha sucedido en protestas similares en marzo y abril pasados. Y ahí uno también tiene que preguntarse cuál es el rol, yo no soy muy amigo de esta pregunta, del rol de la oposición, suena muy a 678 y no es el caso. Pero también es bueno preguntarse cuáles han sido las propuestas de la oposición en ese sentido. Porque me parece que el año pasado se fue votada con una contundente margen. La mandataria de 67 años, bueno, tuvo bastante que decir. 67 años tiene. No está mal, No, la verdad que no. No está arruinada. No. Hay que decir que Dilma Rousseff tuvo distintos cargos, fue secretaria municipal de Hacienda, fue secretaria estatal de Energía, Minas y Comunicaciones, fue ministra de Minas y Energía, o sea, tiene una carrera junto a Lula bastante contundente, ganó en el año también 2010 cuando fue reelecta por primera vez. Y ahora tiene, recordemos que tiene, deja detrás lo que fue la Copa del Mundo, con también muchas críticas, lo que fue el tema financiero, el rol de la FIFA en la Copa del Mundo, etcétera, todas las protestas que hubieron en el país porque no querían los brasileros que la Copa del Mundo se juegue. Exacto. Y ahora tiene los Juegos Olímpicos de Río en 2016. Sí, es un lindo despelote que se le viene. Seguramente eso hasta vaya a reacomodar un poco las cosas. Por ejemplo, las cuestiones deportivas tienden a A poner paños fríos a cualquier problema que se pueda ocasionar. A menos que pierdan 7-1. A menos que pierdan 7-1, cosa que... Que celebramos en este programa. Sí, efectivamente, efectivamente. Así que eso es lo que está pasando allí en Brasil. Veremos qué es lo que sucede. Pero lo cierto es que está todo... todo está bastante parecido. Hay un grado de quilombo bastante similar, por lo que también uno puede llegar a imaginar qué intereses hay detrás de eso. Es una pregunta que uno se hace a veces, que está bueno. Que está bueno hacerse. ¿Le ponemos rock? Dale. ya está de vuelta. Oeste Tonight Show en Radio Che. Bueno, a ver, el tema de la semana. Sí. No fue Aníbal Fernández. No, no fue. No fue, no fue River. Tampoco. ¿Qué fue de lo que todos estuvimos hablando, Santiago? Estuvimos hablando de justamente este. De Chan. ¿Para qué decirlo? Sí, baila, basta. No, por favor, la banda. No sé ni cómo hacer. No. Santiago, por favor. Santiago. Ok. Bueno. Sácalo. Bueno. A ver. Sí. Todos estuvieron con el chiste de Chano chocó 8 autos. En fin. Y así toda la semana. Y así todo. A ver. Nosotros queremos, desde este programa, una posición editorial, destacar que. Como habrán. Bueno, ¿cuál es la posición editorial de este programa sobre Tambiónica? Tambiónica es una cagada. Tambiónica le hizo mal irreparable a la música argentina. Es por eso que nosotros decidimos, desde la editorial de este programa, no pasar todo lo contrario a lo que es Tambiónica. Bandas que puedan llegar a tener un poco de rock. Por eso nos da bronca que Tambiónica esté catalogado como una banda de rock de música de nacional. Por eso me revuelve las entrañas verlo a este señor, el Bebe Cotemponi, haciendo una entrevista en la viola a Tambiónica. Eso, la verdad, hace que quiera meter mi cabeza adentro de un agujero, llenarla de cocaína y no volver a salir nunca, nunca más. Bien. Bueno, a ver, cabe decir que la cuestión de el estatus de Chano, según a ver, él está ahora en el internado en el Pirovano. Ajá. Después de dársela en la pera, darse con pegarse el beso. Sí, darse con merquita, con marihuana, a ver. Sí. Chicos, acá queremos hacer una separación también. Que este tipo se drogue no significa que tenga rock, ¿ok? Claro. Son dos cosas totalmente distintas. Claro. ¡Uy, qué hardcore! Oh, el chabón estaba hardcore. Con cocaína. Claro, merca, fa. No, señoras, a sí. ver. Britney Spears también supo meterse polvo blanco por su orificio. Exacto. Todos los que usted imagine. bueno, aparentemente lo van a tener que operar. Tiene un problema ocular en el ojo. Ese es el último parte médico que han dado sobre este muchacho Chano. Una noticia de color que ha sacado en su momento Redacción Oeste. Ajá. Es... Hay una relación muy estrecha entre Tambiónica y el Oeste, Santiago, por más que vos no lo creas. Hace tiempo, Spotify, ¿sí?, reveló un ranking de las bandas más escuchadas. Uh-huh. Donde vos, bueno, en ese mapa, reveló un mapa, donde vos podías ver en qué parte, en qué ciudad, en qué país es donde se escuchan más las bandas. Por ejemplo, en Nueva York se escucharán más, no sé, por así decirlo, Frank Sinatra, en fin, estoy tirando cualquier cosa. La cuestión es que se pusieron a investigar y decían, a ver, ¿cuáles son las bandas que más se escuchan en el oeste? Y así, sí señora, acá en el oeste las bandas que lideran los rankings de Spotify son Tambiónica, Larry Espósito y bueno, algunas otras bandas de cumbia. Ya en el ojete, en el oeste no viajiste. Así... Ese es el titular, esa es la noticia. En el oeste ya no está el ajite, el oeste donde, bueno, Tambiónica lamentablemente pasa a ser uno de los referentes en cuanto a música escuchada. ¿En qué nos hemos convertido? Exacto. En Morón, específicamente en Morón, lo más escuchado es Las cosas que pasan de Tambiónica. Esa es la canción más escuchada. Y sí, lamentablemente, por más que nosotros pasemos otro tipo de tonadas... Sí, rock en serio, rock violento, a favor de la destrucción y la sangre. Sí, Tambiónica, de la mano de Chano, es lo que más se escucha en el oeste, así que esto es de interés municipal. Chano dice con su adicción, dice, tengo dificultades con todo lo que consumo. Incluso su propia música, tengo entendido. Podemos decir que el cantante de Tambiónica tiene problemas con lo que consume, incluyendo discos de Tambiónica. Sí. Lo que más estuvo pululando por las redes sociales y por la internet fueron los chistes. Como me gusta verte manejar a CE fueron uno de los hits sobre este Chano. A ver, por ahora no hay ningún otro parte médico más que es posible que haya que operarlo. La cuestión es que a nadie le importa. Tenemos que dejar de hablar de Chano, ¿sí? Sí, por lo menos 2 años en este país. Por lo menos 2 años. Como muy bien dijo Barrio Nuevo. Exacto, por lo menos 2 años en este país. Lo que sí sería realmente interesante es qué va a pasar, porque recuerden las historias de famosas celebridades que han tenido altercados manejando y luego no les han revocado como corresponde su licencia de conducir. El más hablado de todos fue el de la Hiena Barrios. Claro. A ver, acá Chano no mató a nadie, simplemente rompió un par de autos, tema del seguro, todas esas boludeces, no mató a nadie. Pero estaba manejando hasta la manija de Merquita. Me interesaría saber qué es lo que va a pasar una vez que este muchacho se recupere, ¿sí? Con su licencia de conducir. Exacto. Obviamente todos los shows de Tambiónica están cancelados. La gente de prensa, obviamente tiene una gente de prensa Tambiónica porque no es una banda de rock, así que tiene gente que le maneja las relaciones públicas y las prensas. Muy cautelosos, han cancelado todo, muy perfil bajo, no mencionan, no, todavía no hay ninguna declaración estricta, obviamente no se puede, de parte de este muchacho de Chano, tampoco los de la banda han declarado. Todo está muy simplemente muy sensible. Muy sensible. Obviamente muchos sponsors, tenía sponsors esta banda, claro, decían, han retirado su apoyo debido a las condiciones en las que se ha dado este accidente. Lo que sí cabe esperar es qué va a pasar con el permiso de conducir de este señor. Porque una vez que se calmen todas las aguas, una vez que se recupere, Dios quiera que no, ¿tendría que volver a manejar o no tendría que volver a manejar? Sí, aquí hay una preocupación que es mucho más grande que nos trasladan algunos oyentes, que es, están preocupados porque después de este accidente ya no podría volver a hacer música, entonces están realmente... a la expectativa de ver qué dice el parte médico siguiente. Sí, la verdad es que nosotros estamos todos muy expectantes de que el parte médico sea desalentador. Sí. Que sea nefasto. Sí, sí, sí, sí. Con imposibilidad de performar cualquier tipo de instrumento musical. Exactamente. Bueno, todos estamos esperando cómo se desarrolla esta noticia. Estamos a la espera de... En manos de Dios. En manos de Dios, para ver si de una vez por todas esta Tambiónica puede llegar a dejar de existir, o lo que es peor, capaz que traen otro cantante. En fin, bueno. No, ni lo pensemos porque es algo fulmine. Más allá de eso, a ver, todos están muy duros, hay causas contra Chano, la comisaría está incluyendo un sumario por lesiones, por los, digamos, por los golpes. A ver, recordemos que a Chano lo cagaron a trompadas. A ver, sí. Dijeron, alguien... A ver, la pregunta que uno se hace es si lo cagaron a trompadas en efecto por haber hecho algunos destrozos, porque eso va si pase. Yo calculo que pueden decir, bueno, un accidente y alguien que genera un choque múltiple. ¡Ese es el de Tambiónica! ¡Vamos a buscarlo! Tambiónica. ¡La puta que te parió! ¡La puta que te parió! Eso es lo que uno supone que pudo haber pasado. Los ocho autos, cosas que pasan. Eso es Tambiónica, la puta que te parió. Eso es lo que uno quiere creer. Sí. Lamentablemente no había ningún oportunista para filmar con el celular y difundirlo en las redes sociales, la golpiza. Pero bueno, cosa en fin, que también se lamenta profundamente. Sí. Una cosa no opaca la otra. Acá, obviamente, van a haber un montón de cuestiones legales porque este muchacho Chano va a... Este muchacho Chano, mira, ahí tenés otra. Va a ejercer, una demanda legal hacia las personas que lo golpearon. Ajá. Esto va a pasar, ¿ok? No queda claro todavía si... quedó así hecho mierda por la golpiza o por el choque. Es todo muy confuso. Todavía no hay nada. No hay nada claro. No hay nada claro sobre cómo fue esa golpiza en realidad. Todo lo que levantaron los medios son especulaciones. Sí. Para mí hay que es momento de feimanizar un poco la cosa y decir, no se entiende, pero se justifica. Cosas así. Es que yo no lo hice, pero lo entiendo. Claro. En fin, Tambiónica por ahí no va a agitar más el oeste, eso esperemos, y ojalá que Chano no se recupere. Was it faded? Not jaded. Just a kid with a pad and a pen and a big amount. was up in my room. I let the stereo play. It's all inside of me. It's all inside of me. It's all inside of me. It's all inside of my head. It's all inside of me. It's coming over me. It's all inside of me. It's all inside my head. Yeah. Click, click, boom. I'm coming down on the stereo. Hit me on the radio. Click, click, boom. I'm coming down with a new style. You know it's my wild. Everybody, everybody, come on. Come on, come on. Everybody, come on. Compacto informativo que desmenuza los acontecimientos nacionales e internacionales más importantes de la semana, presentado por dos periodistas en rehabilitación, Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Oeste Tonight Show. Noticias y entrevistas en Perfume Importado, todos los viernes de 20 a 22 por Radio Che. Damas y caballeros, estamos ya pronto a retirarnos en nuestro programa. Espero que lo pasen muy muy bien. Saludamos a la banda que aquí está tocando el cover de el tema Rolling in the Deep. Como muchas siempre. Gracias. Ahí está, una banda en el estudio. Todo perfecto esta noche, el vino, los quesitos acá acompañando la velada. Muchas gracias a todos por unirse. En esta nueva edición de Oeste Tonight Show. No queremos caer en los lugares comunes de voten con responsabilidad, voten bien, voten y déjense de joder. Si quieren pongan una feta de salame, no, hagan lo que se les cante. Sí, sí, nosotros acá votamos, bregamos por el voto quilombo. El voto a Clemente, el voto de una feta de salame, una foto de... No, sí. En fin, gente, guarda en el Oeste, guarda a los que están en Merlo. Sí. Cuando voten, recuerden que pueden seguir la elección en el Oeste a través del hashtag Decisión Oeste. Sus fotos, sus comentarios, cómo va todo, vamos cubriéndolo por ahí. La idea es que esté todo tranquilo. Son las PASO, no son las generales, estas son elecciones encuesta, como se dice. Exactamente, así que el señor Mariano Aragunde así saluda a todo un país expectante. Muy buenas noches y ojalá que Chano no se recupere. Mi nombre es Santiago Alonso y junto a Mariano Aragunde, como todas las semanas, hacemos este hermoso programa llamado Oeste Tonight Show. Pásenlo muy bien y será hasta el viernes que viene. Esto fue Oeste Tonight Show con Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Diríjase hacia las salidas indicadas. Los esperamos la próxima semana y conduzca con cuidado. A partir de este momento, finaliza el horario de protección al menor. Culo. Something, something never comes, never leads to nothing. Nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of